940 AM y Corporación Procultur presentan Trazos de Nuestra Identidad. Un recorrido por nuestra historia, nuestra memoria colectiva, conociendo a su gente, sus costumbres, sus tradiciones. Reencontrándonos con nuestras verdaderas raíces. Descubriendo lugares llenos de encanto, magia, diversidad y patrimonio. Desde este momento, Trazos de Nuestra Identidad. Un encuentro con el Ecuador milenario, intercultural y mega diverso. Sí, muy buenas tardes, Yupay Chayni, muchísimas gracias por mantenerse en sintonía de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Sean bienvenidos todas y todos ustedes, Runacuna, Guarmicuna, Mashicuna, a su programa Trazos de Nuestra Identidad. Ese recorrido por el Ecuador milenario, intercultural y mega diverso, y también ese encuentro con los pueblos de Latinoamérica, el Caribe y del mundo, que se transmite por la señal de la 940 AM y por el ciberespacio de la www.radiocce.com. Muy buenas tardes, les saluda Yumac Ortiz. Antes de iniciar con la programación de esta tarde, quiero expresar mi rechazo ante la nueva ley urgente y solidaria, entre comillas, propuesta por el gobierno y aprobada por la Asamblea del Ecuador, con algunos cambios, pero que sin duda van en desmedro de la clase trabajadora del país. A su pretexto de la emergencia sanitaria, se nos está llevando a un retroceso de más de 30 años. En un estado de emergencia como el que atraviesa el Ecuador y el mundo, se sigue golpeando a los más vulnerables, es decir, a los más pobres del país. Nos quieren llevar a una semi-esclavitud tapada de esfuerzo solidario. La precarización laboral es atentatoria. El derecho al trabajo y sus reivindicaciones han sido resultado de largas luchas históricas alcanzadas por los trabajadores. Se sigue poniendo al capital sobre el ser humano. Parece que no hemos aprendido nada de esta pandemia, y mucho menos el Estado ecuatoriano, que sigue que nos sigue llevando al caos y a la inequidad social cada día, vulnerando nuestros derechos humanos, la democracia, la soberanía y respetando la vida de todas y todos los ecuatorianos. El pueblo alza su voz con COVID o sin COVID. Lo importante es organizarse y construir herramientas que nos lleven a la creación de nuevas economías, donde se potencialice la economía local con una visión ecocomunal, estrechando los vínculos campo-ciudad y fomentando una retroalimentación solidaria entre las mismas, con el objetivo de ir diseñando una nueva arquitectura social integrada con respeto al medio ambiente y profundamente humanista. Esta tarde también recordamos nuestra efemérides de la semana, al conmemorarse los 125 aniversario del natalicio del general de los hombres libres, Augusto César Sandino, héroe nacional de la República de Nicaragua y referente histórico de las luchas contra las oligarquías y el imperialismo. ¡Viva Nicaragua sandinista! Es otro país que siempre está siendo acechado por el Imperio del Norte. Sandino decía: nosotros iremos hacia el sol de la libertad o hacia la muerte, y si morimos, nuestra causa seguirá viviendo y otros nos seguirán. Enviamos un abrazo revolucionario fraterno a la hermana Nicaragua, a su pueblo, y también un abrazo a nuestro querido compañero Franklin Duarte, embajador de la República de Nicaragua acá en el Ecuador, que siempre está pendiente del programa. En emisión del programa de esta tarde nos encontraremos con los pueblos del mundo que luchan aún por su autodeterminación en contra del neocolonialismo y neoliberalismo. Justamente hoy con Hermana República de Irán, a propósito del Día de la Solidaridad con el Pueblo Palestino, el Día del Quds, que tiene un carácter internacional, fue instituido por el Ayatollah Mousavi Khomeini en 1979, tras la Revolución Iraní, como expresión de solidaridad con el pueblo palestino y de oposición al sionismo y al control israelí de Jerusalén. Y se celebra el último viernes del mes del Ramadán, día que los musulmanes en todo el mundo realizan manifestaciones para mostrar su apoyo y solidaridad al pueblo de Palestina, este próximo 22 de mayo. El pueblo de Palestina lleva más de 70 años luchando por su libertad y por su territorio, usurpado por el sionismo. Diariamente el pueblo palestino es violentado, asesinado, encarcelado, torturado, niños, niñas, mujeres, hombres, sin distinción alguna, por las fuerzas y del gobierno israelita. En la franja de Gaza los tiene al pueblo israelí, al pueblo palestino cercado y realmente confinado y con constantes ataques por parte del ejército sionista de Israel. En este día, justamente antes de realizar la oración del viernes, se realizan marchas contra el sionismo israelí y la usurpación de Palestina, como lo dije. Luego de estas manifestaciones, los manifestantes se unen en las mezquitas principales de cada ciudad para realizar la oración. En algunos países ese día se celebra en el último domingo del mes del Ramadán. Irán es un hermano y aliado defensor del pueblo palestino. Porque estar con Palestina es defender la vida, la esperanza, la justicia, la paz a la cual todos los pueblos tenemos derecho. Estar con Palestina es estar en contra del neocolonialismo y neoliberalismo. Estar con Palestina es estar contra el sionismo fascista y asesino. Estar con Palestina es estar contra el intervencionismo extranjero e imperial. Hoy escucharemos a través de una serie de grabaciones pregrabadas dos análisis desde la academia sobre la situación del pueblo palestino, cómo se desarrolla el conflicto entre Palestina e Israel, la diferencia entre sionismo y judaísmo, el día del Nagma, que significa desastre, donde miles de palestinos son expulsados de su territorio, asesinados por parte de Israel, y es ahí donde inicia el conflicto y la guerra contra el pueblo de Palestina. Y también la importancia de esta conmemoración del Día de la Solidaridad con el pueblo palestino, para que todos juntos estemos solidarios y conozcamos la causa y la lucha de ese pueblo valiente milenario. Esta tarde también tendremos el placer de escuchar a quienes también agradecemos por su valioso aporte y tiempo, al doctor Humberto Gijón, escritor catedrático, y también al doctor Santiago Santillán, profesor de la Universidad Central del Ecuador, escritor y coordinador de los Círculos de Cultura de la Universidad. Ellos van a hacer sus dos análisis desde la parte política y desde la parte histórica. También a través de este programa de Trazos de Nuestra Identidad, de la Corporación Procultur como Coordinadora por la Paz, reiteramos nuestra solidaridad activa para con la lucha del pueblo palestino y repudiamos todos los actos terroristas, fascistas, por parte del gobierno sionista de Israel y sus aliados internacionales. ¡Viva Palestina libre! El día de mañana continuaremos justamente hablando de la situación de Palestina. Y mañana nos acompañará el señor Sadata Agahani Hassem. Él es embajador de la República de Irán acá en el Ecuador. Bueno, vamos a ese día a iniciar recorriendo por nuestro Ecuador milenario. Hoy viajaremos a la provincia de Cotopaxi, esa provincia turística, agrícola, llena de naturaleza, cultura, tradiciones, rica gastronomía, artesanía y de gente trabajadora y amable. Provincia que es resguardada por ese maravilloso volcán como es el del Cotopaxi. Escucharemos muy buena música, como siempre en su programa, Trazos de Nuestra Identidad. Yupay Chayni, muchísimas gracias por mantenerse en sintonía. Bienvenidos a su programa y también siempre reciban un abrazo lleno de energía, fortaleza, dignidad, resistencia y rebeldía. Muchas gracias por su sintonía, por estar conectados a través de la www.radiocce.com. Bueno, vamos a iniciar con la programación de esta tarde, queridos amigos. Bueno, vámonos ahora sí a recorrer la provincia de Cotopaxi. Es el momento de nuestro paréntesis cultural. Recorriendo por nuestro Ecuador milenario. Paso de Chasqui conoceremos los encantos y la magia del Ecuador. Hoy viajaremos a la provincia.

escuchando Trazos de Nuestra Identidad. Buenas tardes, mi nombre es Miriam Meneses, soy del grupo Mama Warmi. Un saludo muy cordial a la Sunta Yuma Ortiz del programa Trazos de Nuestra Identidad. De Nuestra Identidad, un espacio para hablar, conocer, debatir y compartir con los pueblos del mundo que luchan por su autodeterminación y en contra del colonialismo. Bienvenidos. Bueno, estamos de regreso y en nuestro segmento de del encuentro con los pueblos del mundo. Por esta ocasión con la hermana República de Irán, a propósito, como les decía al inicio, del Día de la Solidaridad con el Pueblo Palestino. Justamente vamos a poner una entrevista pregrabada con el doctor Humberto Gijón, escritor catedrático, quien nos dará su punto y su análisis político dentro de toda la situación que vive el pueblo palestino. Como les decía, llevan más de 70 años luchando por su autodeterminación, que se les devuelva su territorio usurpado por el sionismo israelí, y que diariamente son vulnerados sus derechos, asesinados, y que el mundo tiene que saber la verdad, no saber la verdad que quiere imponer y ha impuesto, valga la redundancia, el sionismo y el gobierno israelita con sus aliados internacionales, por supuesto, ¿no? Bueno, reiteramos, como les decía, toda nuestra solidaridad para con el pueblo, la causa palestina. Bueno, vamos a dar pauta justamente a la entrevista pregrabada. Saludos, amigos y amigas. Mi nombre es Humberto Gijón. He sido invitado para hacer una nota sobre la Nakba. Este 15 de mayo se conmemora un aniversario más de la Nakba, que quiere decir el desastre en árabe. En 1948 se consuma una parte importante del plan sionista de apropiarse del territorio palestino. Es a partir de ese año que se da el éxodo masivo de entre 700.000 y 900.000 palestinos de sus territorios, expulsados por el terrorismo sionista. Esto es aproximadamente el 55% de la población palestina de entonces. Este es un caso en el cual la realidad supera la fantasía. Es una conspiración donde la mentira, el engaño, el chantaje, el soborno, el tráfico de influencias, el terrorismo, el asesinato, la tortura y toda forma de conducta criminal han sido utilizadas para lograr los objetivos de un pequeño grupo de personas brillantes, poderosas y perversas. Para claridad de lo que voy a exponer, debo definir los términos que coloquialmente se usan de forma indiscriminada y causan confusiones. Por ejemplo, los términos judaísmo y sionismo nunca deben confundirse. El judaísmo es una religión practicada por muchos hebreos que constituyen una etnia semita de origen medioriental y por algunos otros pueblos no semitas como los házaros, que son los ascendientes de la mayoría de judíos europeos o askenazis. El sionismo, en cambio, es una ideología política secular ultranacionalista cuyo objetivo es la construcción de un Estado para el pueblo judío en Palestina. Hemos hablado de un crimen mayúsculo como la limpieza étnica de todo un pueblo y por lo tanto de un crimen contra toda la humanidad. Hemos hablado también de dar un Estado, un país, a un pueblo sufrido como el pueblo judío, causa justa representada por el sionismo. Los dos eventos se dan simultáneamente en 1948, cuando el Reino Unido se retira de Palestina después de que las recién creadas Naciones Unidas emitieran una resolución creando el Estado de Israel y el Estado de Palestina. Esta resolución, la 181, es inmediatamente aceptada por los sionistas, que así habían logrado dar un importante paso en su proyecto de la construcción del Gran Israel, y es rechazada por los palestinos y los países árabes, no solo porque veían en Israel una amenaza para todos los árabes, sino porque la partición de Palestina se da en términos tan injustos que era inaceptable para los líderes árabe-palestinos. Siendo los judíos apenas un 30% de la población, las Naciones Unidas, controladas por los Estados Unidos, les otorgó el 55% del territorio, lo que obviamente implica que los dueños legítimos, los palestinos, siendo la población mayoritaria, recibirían una parte menor del territorio. De esa manera, los sionistas y sus padrinos anglosajones aseguraron un conflicto de larga duración que solo les ha beneficiado al contar siempre con una total superioridad bélica y porque ha facilitado una campaña de propaganda que ha convencido a muchos de su condición de víctimas cuando siempre han sido los victimarios. ¿Cómo se llegó a esto? ¿Cómo pudo un grupo tan pequeño y vulnerable robarse todo un país? La clave está en el sionismo y sus poderosos padrinos. En el siglo XIX, cuando los banqueros Rothschild se consolidan como los más poderosos de Europa, se lanza el proyecto sionista de forma institucionalizada y oficial. El primer congreso sionista organizado por Teodoro Herzl se realiza en Basilea, Suiza, en agosto de 1897, y es financiado por los Rothschild. También fueron estos banqueros los que financiaron compras de tierras en Palestina cuando todavía era parte del Imperio Otomano para que emigren los primeros colonos judíos desde Europa. El tema es que los Rothschild se vuelven inmensamente ricos en Inglaterra a partir de una maniobra financiera muy astuta realizada en la Bolsa de Valores de la City de Londres después de la Batalla de Waterloo. Desde ese momento su influencia crece logrando colocar a sus agentes en puestos claves del poder y estableciendo relaciones estrechas con la monarquía y la aristocracia británicas. Se sabe que Disraeli, el primer ministro de la reina Victoria, era un hombre de los Rothschild. También está registrado que ellos prestaron el dinero con el que la corona británica se compró el canal de Suez. Este punto es importante porque más tarde eso serviría de argumento para apoyar el proyecto sionista en Palestina, pues se consideraba que un Israel cercano a Inglaterra sería una garantía de seguridad para el canal. Ya en 1956 esto sería realidad cuando Inglaterra, Francia e Israel le declaran la guerra a Egipto cuando Nasser nacionaliza el canal de Suez. Ya desde entonces se ve con claridad que el proyecto imperialista inglés y el proyecto nacionalista sionista se complementan. Pero es durante la Primera Guerra Mundial cuando esta alianza se consolida más aún. Es entonces cuando los banqueros sionistas se aseguran el apoyo de Inglaterra a su proyecto de una patria judía en Palestina a cambio de lograr que los Estados Unidos entren a la guerra como sus aliados. El documento que lo confirma es la famosa declaración de Balfour de 1917, en la que este ministro de Relaciones Exteriores de la Corona manifiesta en una carta dirigida al barón Walter Lionel Rothschild el beneplácito del gobierno de su majestad y se compromete a hacer lo posible para lograr la creación de una patria para los judíos en Palestina. Cuando termina la guerra con la derrota de Turquía, que era aliada de Alemania, la Liga de las Naciones de reciente formación le da a Inglaterra el mandato de Palestina. Se acelera entonces la migración de judíos a Palestina. Cabe recordar en este punto que la influencia judía en los Estados Unidos había dado un paso monumental en 1913 con la creación de la Reserva Federal, que es un banco central independiente del Estado y que es controlado por los banqueros sionistas americanos y europeos, es decir, en última instancia, por los Rothschild. La resistencia de los palestinos a esas migraciones se manifiesta desde un principio y no faltan los incidentes violentos contra los asentamientos judíos que son fuertemente reprimidos por las fuerzas policiales y militares británicas. Inglaterra aplica una política desigual en la que los judíos pueden organizarse y armarse mientras a los palestinos se les persigue y se les impide la resistencia. La prensa occidental ocultaba las atrocidades cometidas por ingleses y judíos contra los palestinos, tal como lo hace hasta ahora. En 1936 comienza la revuelta palestina. Los palestinos, apenas unos 3.000 voluntarios, tenían unas pocas armas ligeras y nada de experiencia de combate. Los judíos tenían varias organizaciones armadas construidas bajo la tutela inglesa que utilizaban todo tipo de tácticas para amedrentar a la resistencia palestina, siendo el terrorismo una de sus favoritas. Se estima que para entonces los judíos tenían 40.000 hombres en armas, armamento pesado como artillería, blindados y hasta aviación, y que habían sido entrenados en su uso. La revuelta es aplastada por ingleses y judíos en 1939. Este último dato es importante pues quiere decir que los judíos nunca estuvieron en peligro de ser aniquilados como siempre han sostenido para justificar sus agresiones Y como dice Mico Pérez en su libro El Hijo del General, Israel nunca estuvo en peligro, nunca empezó una guerra sin la seguridad de ganarla y nunca terminó una sin una ganancia territorial. Llegamos entonces a 1948 y al final del mandato británico sobre Palestina. Es entonces donde se desata la barbarie contra los palestinos aplicando el Plan Dalet, que consistía en efectuar masacres, violaciones y saqueos que obliguen a los palestinos a abandonar sus hogares y propiedades para así apropiarse de ellas con impunidad. Se ejecutaron al menos 2 docenas de masacres de civiles palestinos por parte de las fuerzas sionistas, lo que estimuló la masiva huida de palestinos de sus hogares. Solo en la aldea de Deir Yassin, el 9 de abril de 1948, los miembros de las organizaciones terroristas sionistas asesinaron alrededor de 250 hombres, mujeres y niños. Más de 400 ciudades y pueblos palestinos fueron destruidos sistemáticamente. La mayoría de los centros de población palestinos, incluyendo casas, negocios, templos, granjas, etc., fueron demolidos para impedir el regreso de sus propietarios y para borrarlas del mapa como que nunca hubieran existido. Se les confiscó a los palestinos aproximadamente 2 millones de hectáreas. Las pérdidas monetarias se estiman en 150 mil millones de dólares. Esto es, en resumidas cuentas, la Nakba, el desastre que conmemoran los palestinos y que para ellos no solo es un día de lamentación, sino un día de lucha y rebeldía, como lo han demostrado año tras año organizando marchas y protestas en todo el territorio palestino. Lo lamentable es la impavidez del mundo ante este crimen e injusticia que se sigue perpetrando hoy, a vista y paciencia de todos, y que mancha a toda la humanidad con el estigma de la complicidad. Parece que el inmenso poder de los banqueros sionistas, los también conocidos como el 1%, sigue imponiéndose sobre todo valor de lo que llamamos civilización. Estás escuchando Trazos de Nuestra Identidad. Bueno, vamos a irnos a nuestro segundo corte musical y vamos a irnos, por supuesto, con música de iraní. Iraní, bueno, vamos justamente con música de Irán y enseguida regresamos con ustedes a su programa Trazos de Nuestra Identidad. Estás escuchando Trazos de Nuestra Identidad. Bueno, estamos de regreso justamente en nuestro segmento de Encuentro con los Pueblos del Mundo. Estamos justamente escuchando varias intervenciones sobre la situación de Palestina, el Día de la Solidaridad con el Pueblo Palestino. Y justamente nos vamos a nuestra segunda intervención, esta entrevista pregrabada con el compañero Alejandro Santillán. Él es justamente profesor catedrático de la Universidad Central del Ecuador y también es actual coordinador de los círculos de cultura de la universidad. Él nos va a dar también su visión histórica sobre y también la importancia del Día de la Solidaridad con el Pueblo Palestino. Vamos justamente con la entrevista del doctor Alejandro Santillán. Enseguida regresamos. Usted está en su programa Trazos de Nuestra Identidad. También muchas gracias por seguir conectados a través de la www.radiocce.com. Muchísimas gracias a todas esas personas que se siguen conectando a su programa Trazos de Nuestra Identidad. Bueno, ahora festejamos el Día Internacional con Palestina. Debo presentarme, soy Alejandro Santillán, soy profesor de la Universidad Central del Ecuador, soy realizador de cine, escribo libros, ¿no? Y actualmente coordino los círculos de cultura de la universidad. Por eso mismo, ¿verdad? Es decir, todo lo expuesto aquí, ¿no? Son argumentos sacados de la historia y de la ciencia, ¿no? No es una postura política, sino una postura académica. Bueno, hablemos sobre Palestina. Bueno, el problema palestino surgió hace bastante tiempo, ¿no? No debemos olvidarnos, ¿no es cierto? Es decir, que judíos, palestinos, fenicios y otros, ¿no es cierto?, convivían en el pasado armónicamente. Me refiero, ¿no es cierto?, es decir, a la primitiva comunidad agraria, ¿no?, que también en esos países se dieron. Esa convivencia pacífica se rompió, ¿no?, cuando se instauró el modo de producción esclavista. Ya, los judíos, por ejemplo, ¿no?, igual por supuesto que los palestinos y otros pueblos como los filisteos, ¿no?, fueron también víctimas, ¿no?, del esclavismo, ¿no? Por ejemplo, ¿no es cierto?, es decir, todo lo que tiene que ver con el imperio egipcio, ¿verdad? Bueno, las grandes pirámides, las enormes construcciones, ¿no?, la ingeniería hidráulica realmente notable que tienen, ¿no es cierto?, se lo hizo gracias a la mano esclava, ¿no?, de judíos, de palestinos, de filisteos y demás. Bueno, posteriormente, ¿no?, ya en pleno modo de producción esclavista, ¿no?, también se dieron, ¿no es cierto?, las conquistas colonialistas de los modos de producción esclavista. Ya, en este caso, ¿no?, palestinos, judíos, fenicios, filisteos y demás, ¿no?, sufrieron la conquista del Sacro Imperio Esclavista Romano, ¿ya? Bueno, el Sacro Imperio Esclavista Romano, ¿no?, igual que todos los imperios esclavistas, ¿no es cierto?, es decir, necesitaba materia prima barata y trabajo gratuito de todos. Bueno, lo interesante fue, ¿no es cierto?, que en ese entonces surgió un líder antiesclavista de primer orden, ¿no? Su nombre era Jesucristo, que en plena época esclavista aseguró que hombres y mujeres son iguales, ¿no?, que pobres y ricos y amos esclavos son iguales, ¿ya? Bueno, eso realmente causó una hecatombe, ¿no es cierto?, porque los esclavos, muchos esclavos se volvieron cristianos, ¿no? La esencia del cristianismo era contestataria en su origen. Bueno, esto significó para el Sacro Imperio Esclavista un peligro de muerte, ¿no?, porque cada vez habían más ejércitos de esclavos, ¿no?, que combatían al ejército esclavista romano. ¿Ya? Eso significaba que necesitaban cobrar más impuestos, ¿no? A los ricos no les gusta pagar impuestos, entonces lo que hacían era aumentar la explotación a los esclavos. Pero al aumentar la explotación a los esclavos seguía o subía o surgía más, ¿no es cierto? Es decir, la rebeldía de los esclavos. Entonces era como una bola de nieve que iba creciendo y amenazaba con destruir al Sacro Imperio Esclavista Romano. Ya. Entonces, ¿no? El rey Constantino, ¿no? Tuvo una genial idea. Dijo, bueno, ¿por qué no me declaro cristiano? Entonces, dijo él, ¿no es cierto?, que había tenido una visión y había visto una cruz y que desde ahí se declaraba cristiano. Lógicamente era falsamente cristiano, ¿no?, porque los cristianos predicaban la igualdad, ¿no? Ya, pero desde allí, ¿no es cierto?, una semana antes se enviaba a los cristianos, ¿no?, a ser devorados por las fieras en el circo romano. Pero desde esta semana se enviaban a los llamados paganos, ¿no es cierto?, igualmente a ser devorados por el Sacro Imperio Esclavista Romano. Fueron los romanos, no los palestinos, ¿no es cierto?, los que expulsaron, ¿no?, de la antigua tierra de Judea a los judíos, ¿ya? Bueno, entonces, los judíos, ¿no es cierto?, es decir, se desplegaron en un éxodo, como ellos dicen, ¿ya?, alrededor del mundo, ¿ya? Un éxodo decía alrededor del mundo, ¿no? La tierra quedó en poder de los palestinos, ¿no? Y había una pequeña colonia judía, ¿no?, en la antigua Judea. Ya, en general, ¿no es cierto?, las relaciones entre judíos y palestinos eran bastante buenas, ¿no? Ya, ya. Pero también allí, ¿no es cierto?, es decir, el Sacro Imperio Esclavista Romano, ¿no?, extrajo ciertas teorías, ¿no?, que no es exclusiva de la religión judaica, pero que tuvieron una raíz en la religión judaica, ¿no? Uno, creer que el ser humano es el rey de la creación, ¿no? Bueno, y que el ser humano, lógicamente, se refiere al europeo blanco, ¿no? Ya, entonces, todos los demás, desde la mujer blanca, ¿no?, hasta el hombre y la mujer, bueno, palestino, filisteo, o mestizo, en el caso de América Latina, ¿no es cierto?, más las plantas y los animales, según esta teoría, ¿no?, habían sido creados por Dios para servir a los seres humanos, ¿ya? Igualmente, salió otra posición muy retardataria, ¿no es cierto?, de la religión judaica, ¿no? Es decir, el afirmar que las mujeres son impuras, ¿no es cierto?, porque menstruan, ¿no? Bueno, si las mujeres no menstruaran, ningún hombre estaría sobre la tierra, así de absurdo es eso. Bueno, en todo caso, eso se expandió, ¿no?, con el falso cristianismo, ¿no?, a través del mundo, ¿ya? Y ahora, ¿no es cierto?, se utilizan esos mismos argumentos, ¿no?, o pongamos un poco antes, ¿no?, ¿ya?, en los años 40 o 50, ¿no?, perdón, en los años 30 y 40 del siglo pasado, ¿no?, hubo un conflicto, ¿no?, entre las clases capitalistas, ¿no?, dominantes, ¿no?, del mundo de esa época, ¿ya?, y los imperios colonialistas que habían, me refiero a Alemania, me refiero a Francia, me refiero a Holanda, me refiero a Bélgica, ¿no?, y me refiero, por supuesto, también a los Estados Unidos, ya. En ese conflicto, sin duda alguna, ¿no?, resultó afectado el pueblo judío, no la clase social dominante judía, sino el pueblo judío. Bueno, al final de la guerra, el racismo de los europeos, ¿no es cierto?, no quería, ¿no?, que los judíos se quedasen en Europa, ¿no?, y los norteamericanos tampoco querían judíos en Norteamérica. Entonces, ¿verdad?, es decir, se inventaron el movimiento del éxodo, del devolver supuestamente al pueblo judío su tierra. Esa ya no era su tierra desde hace 2000 años atrás, ¿no es cierto?, cuando fueron expulsados por los romanos. Bueno, ahí empieza el calvario de los judíos, ¿no? Ahora los judíos, ¿no es cierto?, sufren exactamente las mismas vejaciones que sufrió, ¿no?, en el conflicto entre potencias colonialistas, ¿no es cierto?, sufrió el pueblo judío. Es decir, ¿no?, el pueblo judío está condenado al racismo, ¿no? Está prohibido el matrimonio entre judíos y palestinos, ¿no? Es decir, el apartheid, ¿no? Es una infamia, está en vigor en Palestina, ¿ya? Luego, ¿no es cierto? Es decir, se tiene como a 200.000 palestinos, ¿no?, prisioneros en Gaza, en las peores condiciones, pese a todos los las resoluciones de Naciones Unidas, ¿no? Israel, porque tiene el papel de ser el guardián del Medio Oriente, conjuntamente con otro de los países más retardatarios del mundo, Arabia, ¿no?, que tiene hasta la infamia de llevar el nombre, ¿no es cierto?, de su propio rey, ¿no? Por eso se llama Saudí, Arabia Saudita, ¿no? Teóricamente son los guardianes del Medio Oriente. ¿A qué nos referimos, no? A romper, ¿no?, los principios y las ponencias nacionalistas de los países del Medio Oriente, encabezados sobre todo, ¿no es cierto?, por la República Islámica de Irán. Ya. Entonces, bueno, gracias a ese malhadado oficio, ¿no?, de ser los represores del Medio Oriente, ¿no?, los judíos, ¿no?, perdón, no los judíos, sino los sionistas, ¿no?, el movimiento de ultraderecha fascista, ¿no?, que no se diferencia casi en nada del nazismo, ¿verdad?, es decir, está dedicado a masacrar al pueblo judío. Los círculos de cultura de la Universidad Central, ¿no?, lo hubiéramos hecho lo mismo si hubiera sido el pueblo judío el masacrado, ¿no? Expresamos nuestros más profundos sentimientos de solidaridad con el pueblo judío. Exigimos, ¿no?, ¿verdad?, es decir, que Israel cumpla por lo menos, ¿no?, las resoluciones de Naciones Unidas, que se respeten los derechos humanos. Exigimos que se rompa el racismo y el apartheid. Bueno, esperamos que en este CUD, ¿no?, es decir, eso sea posible. Como ven ustedes, no es un planteamiento político. Está basado en razones históricas y en razones científicas. Muchas gracias. Colarlo el doble. Bueno, estamos casi ya finalizando nuestro programa de esta tarde, su programa Trazos de Nuestra Identidad. Muy valiosos los aportes del doctor Gijón y del doctor Santillán. Muchísimas gracias. Y entender el por qué toda la humanidad debería sumarse a la lucha y a la causa palestina. Realmente los atropellos que vive el pueblo palestino son irracionales, son inhumanos para esta época. Y justamente en pandemia se han incrementado más los ataques, el hostigamiento para ese pueblo y también el impedir que se lleven suministros para evitar el contagio masivo como está sucediendo. Toda nuestra solidaridad para con el pueblo palestino. Un saludo a la embajada de Irán acá en el Ecuador, que ha hecho posible estas dos intervenciones para estar en este programa esta tarde, el doctor Gijón y el doctor Santillán. Muchísimas gracias. Mañana nos volveremos a encontrar en una nueva emisión de su programa Trazos de Nuestra Identidad. Cayacama, siempre un correcto pensar, sentir y actuar. Chao, chao. Nos vemos la próxima emisión. Hasta este momento, Trazos de Nuestra Identidad. Un encuentro con el Ecuador milenario, intercultural y megadiverso.